Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Bien, Jorge, mañana que sigue semigris. La verdad que tiene algunos colorcitos de gris, salvo los colores de las banderas que vemos aquí en el Joy, que van cambiando de color, y los colores del vino, porque acá hablando fuera de micrófonos con Fernando Petenuso, de este concurso Nata al Mundo, que en realidad es su octava edición, la primera aquí en Enjoy, íbamos hablando fuera del micrófono, yo obviamente preguntando de qué trata, cuántos vinos se catan, desde qué lugares, todo eso lo voy a volver a preguntar. Primero, gracias por recibirnos, y después contarle a Jorge y a toda la audiencia cómo es el concurso, qué es lo que tienen que hacer, cuántas bodegas son, más o menos lo que fuimos hablando, y después haremos preguntas puntuales. ¿Qué tal, Karina? Buen día, Jorge. Buen día. Bueno, una alegría para nosotros estar aquí por primera vez con este concurso, haberlo descentralizado. Como tú bien decías, es la octava edición porque empezó en el 2004. Pero bueno, este año nos animamos a descentralizarlo y traerlo a nuestra principal variedad, a nuestro principal balneario, con una sinergia que empezamos a generar aquí en Joy, que nos abrió las puertas para poder desarrollar este concurso, que bueno, que en su octava edición rompimos un récord de tener 168 muestras, lo que es mucho, donde gran parte de las muestras son de Uruguay, pero también tenemos de Argentina, tenemos de Bolivia y tenemos de Brasil. Y el jurado que lo cata también es internacional, viene de Perú, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Brasil, y enólogos especializados de Uruguay. ¿Cómo es la dinámica del concurso? Me decías, es una cata a ciegas, por tanto no podemos hablar de lo que son las bodegas, pero ¿cómo es la actividad del participante en lo que es el concurso? Bueno, este concurso tiene el aval de la Organización Internacional de la Uva y el Vino, lo que hace que el dinamismo sea de cata ciegas, o sea, tiene una doble codificación por un escribano o abogado, lo que de alguna manera le da la seguridad a las empresas que presentan muestra el hecho de que la cata sea a ciegas. El degustador lo único que recibe solamente es el número de muestra, evalúa en un juicio global, ¿no?, de aroma, color y gusto, le da un puntaje y ese puntaje lo que determina después es medalla de plata, medalla de oro o medalla de gran oro. ¿Y cuántos vinos, no sé, diarios le tocan al participante? Y bueno, son tres series donde de alguna manera van a probar unos 40 o 45 vinos por mañana, pero bueno, son profesionales del vino que están acostumbrados a realizar esta tarea. Bien, Jorge, Fernando te escucha. Fernando, es increíble cómo ha evolucionado el TANAT y cómo de alguna forma se ha transformado en un ícono del país a nivel internacional, ¿verdad? Sin duda, estamos hablando de nuestra variedad emblema, cuando hablamos de Uruguay y hablamos de vino, siempre hablamos de TANAT. ¿Por qué? Porque es una variedad que se adaptó muy bien a nuestro país, genera vinos muy corpulentos, de mucho color, de mucho volumen, y Uruguay la ha adoptado como su variedad insignia, que se hace notar en grandes concursos del mundo, ganando galardones, y que han determinado que Uruguay sea identificado como país vitivinícola, ¿verdad? Decías, se ha consolidado en el mundo. ¿Realmente el mercado para el TANAT ha ido en aumento constante en lo que tiene que ver con la demanda? Sí, sobre todo nuestro principal cliente, que es Brasil. En Brasil el TANAT tiene una muy buena recepción, sobre todo esos TANAT que tienen mucho color y que tienen crianza en barrica, son los que más adeptos tiene en nuestro país vecino, y las constantes acciones que hace Uruguay en el exterior ayuda a que nuestra principal variedad se consolide cada vez más en ese país y en el mundo, ¿verdad? Bárbaro, antes de despedirnos te pido repases detalles organizativos de este interesante evento, por favor. Bien, una cena con la recepción de todos los jurados y el equipo organizativo. La cata son dos días, es el miércoles y el jueves de 8:30 a 13:30 aproximadamente. Después en la tarde los degustadores tienen alguna actividad recreativa para descansar. Y el viernes al mediodía los estamos convocando aquí en el Enjoy a las 12 del mediodía. Vamos a tener la conferencia de prensa de divulgación de resultados, donde bueno, los tan esperados resultados se van a comentar y a decir. Y el viernes por la noche aquí en Saint-Tropez vamos a tener una cena de gala para la entrega de premios. Que todo salga muy bien. Gracias por esta charla, muy amable. Gracias a ti por el contacto y a Karina. Toda la oportunidad que tengamos de divulgar la palabra del vino siempre es bienvenida. Y a Fernando el agradecimiento por esperarnos, porque nos fue un ratito largo aquí en el... Un placer, gracias. Gracias, aparte, Fernando. Con esta vista hermosa que tenemos, fue un placer. Sí. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta. Información confiable.